madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas. No sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, como en las últimas flores. Parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Sus alas, no te destroza, amor mío. Esa silenciosa danza, maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Buenas tardes, seguimos a la carga, 30 de febrero. Tenemos ya un poquito más de luz a estas horas, 5 y media del jueves. Por allí igual no, ¿no? Tampoco son las 5 y media ahora porque estamos grabando. Pero bueno, cuando lo escuchéis sí que lo serán. Y hará un sol o, bueno, estará lloviendo. Pero en todo caso tendremos más luz. A ver, espera que... Ya se te oye, Edu. Estupendo. No, pues venga. Tenemos un tema hoy que es también de actualidad. Más o menos, más o menos. La semana pasada lo fue, al menos. Más que otros. Que... Pero bueno, podríamos decir que es de actualidad periódica, a lo mejor. Podría serlo. Cada año ocurre. Cada año ocurre. Bueno, luego lo miramos. Que no, yo no estoy seguro de... Es que lo leí así de pasada y tampoco estoy muy seguro de ello. Ahora, pero si tú me lo dices... Muy bien. Pues nada, vamos con ello. ¿De qué vamos a hablar? Hoy... Es muy curioso. Vamos a hablar del 20 de noviembre, pero no vamos a referirnos ni a Franco, ni a José Antonio, ni siquiera a Durruti. Porque estamos hablando exactamente del 20 de noviembre de 19... Estoy yo, bueno... Pues pronto empieza a equivocarme con los números. Está buenísimo. Te estoy viendo por aquí por la pantallita y hoy especialmente. Hoy especialmente. Te gusta el colorete que me he puesto. Bueno, el 20 de noviembre del 2005, mientras una patera con 10 personas a bordo desaparecía enfrente de las costas de Cádiz, mientras una tormenta tropical dejaba 11 muertos en Honduras, mientras el tenista suizo Roger Federer perdía su primer partido tras ganar 24 finales consecutivas, este último dato... Era de por todos conocidos, quiero decir, era una floritura, un añadido, no era necesario, pero bueno. A lo que vamos, el chino Chao Lu, o algo bastante parecido, recitaba sin parar números. Durante 24 horas y 4 minutos, grabado por 26 cámaras y con decenas de testigos de la Universidad de Agricultura y Ciencias Forestales del noroeste de la provincia china de Shaanxi, nuestro gran amigo Chao Lu cantó de memoria 67.890 decimales del número pi. Su hazaña fue certificada por el libro Guinness de los récords y no falló ni uno. Pues qué cosa, ¿eh? Tenemos hoy un tema que es un número especial, ¿no? Dentro de los números especiales que hay, como pueda ser E, como pueda ser pi, como pueda ser algún otro, como pueda ser I, ¿no? Sí. No, pues hoy vamos a entrar a fondo en el número pi, un número que es popularmente conocido y normalmente se dice que es 314 o algún aventurado de 314-16, haciendo una especie de redondeo fácil. Pero bien sabemos que pi no es ni 314, como aprendimos en el colegio, ni tan siquiera, si nos ponemos un poco más finolis, tampoco es 314-15-92-65-30. Tampoco. La cifra que es la cifra que se ha estado barajando el pasado sábado, porque se celebraba el día pi. Dado que, si tenemos en cuenta cómo son los días, cómo se dan las fechas en Estados Unidos, se pone primero el mes, luego el día y luego ya va el año, ¿no? No es como lo podemos hacer desde la formulación europea, que es día, mes, año, o desde una formulación un poquito más bonita, como puede ser la baja, que es año, mes y día. Lo cual es decir que para archivar archivos de forma cronológica en el ordenador es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Muchísimo mejor. ¿Dónde va a ir a parar? Si nos hacemos caso, como los estadounidenses, probablemente por influencia los canadienses también tienen en cuenta la forma de formular las fechas, el pasado 14 de marzo, para ellos sería marzo del 14, ¿no? Estaríamos hablando, marzo es el tercer mes y es el día 14, entonces era el 3-14. Luego el 15 es el año, ¿no? El 15 este año. Es el año, 2015, entonces... Entonces ha sido este año ya. Lo que decíamos antes, el día pi ocurre todos los años, porque todos los años hay un 3-14, este año era más pi que otros, porque ya nos apuntamos al 3-14-15, que sería el siguiente par de decimales. Y luego, pero si rizamos... Eso es, rizando más el rizo, podemos hacer incluso la hora, que serían las 9 y 26 minutos, pero incluso los segundos, que serían 53. Y las milésimas también, pero bueno, eso ya lo dejamos para otro momento. Entonces, es bastante curioso porque de lo que hemos vivido, que a muchos les pillaría en la cama, es totalmente anecdótico. Lo que pasa es que se cumplió 24 veces ese día, también. Cada uno de los usos horarios. Sí. Mira, pues no lo había tomado yo por ahí, pero sí, exactamente. Y bueno, si hacemos también un poquito más de trampa, las 9 horas, aquí por ejemplo se utiliza mucho lo de AM y PM, no lo de la radio, el otro, lo del meridiano. Ah, mirad, claro. Voy entonces también por la noche, aunque no fuera del todo correcto, sería las 9 PM, con lo cual se volvería a repetir el día, el momento pi. O sea que se decirte cumplió 48 que este momento, veces. Aunque anecdótico y despreciable, en el sentido de que a nadie le importa. Momento, se nos ha olvidado que vivimos este precioso momento. No se dará hasta dentro de 100 años. Exactamente. Porque hasta el 2115 no se volverá a surgir serie de decimales. Si bien he de comentarte que hasta la fecha el mejor día pi ha sido el 14 de marzo de 1592. Ya sé por dónde vas. A las 6:53 de la mañana, ¿no? O de la noche. Y 58 segundos. Entonces ahí coincidieron 12 dígitos de los infinitos dígitos decimales que tiene pi. Los 12 primeros estaban representados acorde con la fecha. tendremos que esperar hasta el 15.900, hasta el año 15.926 para hacer algo parecido, ¿no? Bueno, no sé si merece la pena tanta espera para esto, pero bueno, ahí está el dato, ¿no? Sí, habrá por ahí también alguien que les sobra mucho el tiempo para pensar en hacer un día especial para Pi. Es muy curioso, quiero decirte, o sea, yo sí que he visto referencias en diferentes medios en España tratando este hecho anecdótico, pero en las redes sociales del mundo anglosajón, en las que yo domino, como tú bien sabes, sí que ha tenido mucha más responsabilidad por un simple juego de palabra. Ya sabes que la gente que habla inglés habla mal, ¿no? Eso es por todos conocidos, hablan mal, no saben leer, leen algo que no está escrito. Obviamente. Entonces, de igual modo que ellos no van al IKEA, van a la IKEA y cosas así, para ellos no es el number pi, aunque en Grecia se diga pi perfectamente, en griego, ¿no? Nosotros sí que hacemos la lectura de la letra. Se parece más a algún alimento, ¿no? Por lo que estoy exactamente adivinando. En inglés, el número 314-1592, bla, bla, bla, bla, bla, no es pi, es pie. Y curiosamente es el mismo nombre que pueden tener ciertos tipos de pasteles. Por eso se me llenó el Facebook de gente poniendo tartas con rellenas de fresas o de arándanos o de estas cosas de frutas de bosque que aquí usan mucho, con la letra pi impresa, porque era the pie day, el día del pastel o el día pi. De ahí que aquí esté ganando cierta popularidad y que sea más comentado, ¿no? Es, oh, es el día pi, sí, voy a cocinar esto. Cosas de la fonética, vamos. Pues eso, no sé si lo hemos comentado, pi, infinitos decimales, o sea, podrías estar diciendo decimales hasta el fin de los días, hasta que no tuvieras más saliva, hasta que te murieras, porque es eterno, ¿no? Tiene esos infinitos decimales que nadie ha conseguido calcular, porque nadie puede calcular el infinito. Bueno, comentarte que hasta la fecha, o por lo menos hasta el 2011, los ingenieros Alexander D, que es estadounidense, y Shigeru Kondo, que es japonés, calcularon los 10 primeros billones de decimales del número pi. Que no está nada mal. No está nada mal, y también ya me dirás tú a mí para qué. En fin, su ordenador tardó casi un año en completar las operaciones y a punto estuvieron de fracasar. Cuando el 11 de marzo de aquel año, con un terremoto y un tsunami, golpearon la costa este de Japón, cuando todo el problema de Fukushima y los 18.000 muertos que hubo por derivados, y la red eléctrica del país quedó medio destrozada, con lo cual el ordenador que están usando se quedó desconectado de la red y casi pierde toda la información acumulada. La importancia de la copia de seguridad. ¿Estaría alguno dando pedales para generar electricidad? Porque supongo que tendrían algún sistema de alimentación ininterrumpida con baterías y demás, que suelen tener estos lugares, pero que también es de tiempo limitado. Bueno, comentarte también que esto no es nada vital, ¿no? Quiero decir, no, la vida de los humanos no depende del cálculo de los próximos 10 billones de decimales. Porque usando ya 39 cifras decimales del número pi, el error que se comete es mucho menor que el radio de un átomo de hidrógeno. Vale, ahí quería llegar yo. Porque igual para la cuántica, partículas subatómicas sí que tienen un radio inferior a esos decimales. Pero me estás diciendo que no. O sea, que ni siquiera 39. Con 39, el error ya es más que asumible, bueno, porque luego tienes los del radio del electrón del hidrógeno. Con del lo cual electrón. O sea, no del átomo, sino del electrón. De la órbita que hace el electrón sobre el núcleo. Bueno, pero luego tenemos partículas subatómicas que igual para eso podría ser para algo. Pues, no, para sabemos. Eso tú tienes ya los 10 billones con B de decimales para calcular los quarks o los quasars o lo que quieras. Muy bien, muones. Vale, pues yo creo que nos podíamos ir directamente a entrar más en materia, ¿no? A ver. Sí, un poco más científico, ¿no? Bueno, lo único, perdona, antes de que pases al tostón en sí, voy a hacer una reseña que me ha llamado muchísimo la atención cuando nos estábamos documentando, porque evidentemente el número pi está directísimamente relacionado con la circunferencia, con todo lo que sea relativamente redondo, esférico, incluso con elipses. Si bien no es una geometría perfecta euclídea, también es importante el valor de pi. Pero atiende a esto. Si dibujas, lo puedes hacer mientras lo enuncio, Borja, y me lo certificas, a ver si funciona. Voy a buscar un boli. Una tiza, porque si dibujas en el suelo líneas paralelas, sí, y coges agujas de la misma longitud que la distancia entre estas líneas paralelas, sí, la probabilidad de que lances una aguja y caiga entre las dos rayas es 2 partido por pi. ¿Desde dónde lanzo la aguja o...? Si siempre, da igual desde dónde la lances, siempre y cuando la lances siempre desde el mismo punto. Quiero decir, da igual que lo lances desde 10 centímetros o 100 centímetros, la probabilidad... Pero que caiga exactamente entre esas dos rayas es 2 partido por pi, lo cual es llamativo. O sea, tampoco creo yo que esto abra nuevas puertas, pero sí que es llamativo que un valor que está tan relacionadísimo con las circunferencias, en este ejemplo, que no aparece en ningún momento una circunferencia, sea esencial. Pues sí, es algo que, pues que tendrá probablemente alguna relación, pero que no hemos llegado ahí. Y no sé si alguien ha llegado tampoco. Cosas de los números mágicos, que hay matemáticas en ciertas cosas que no todavía alcanzamos a entender. Pero bueno, ya se llegará. Porque si vamos directamente a lo que es la definición propia de pi, del número pi, es la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro en geometría euclidea. Euclides, okay, sabíamos que es el matemático y filósofo. En aquella época estas dos disciplinas estaban muy unidas, o directamente no estaban ni diferenciadas, que estableció lo que eran la geometría regular, ¿no? El cuadrado, el triángulo equilátero, el pentágono, y también pues hizo bastantes trabajos alrededor de la circunferencia, que siempre se ha tomado como la forma más perfecta. Entonces, el número pi es un número irracional, lo cual quiere decir, lo que estaba comentando antes, que tiene infinitos números decimales y no existe una lógica detrás de esos números, no hay un patrón que se repita hasta el infinito, va cambiando. O, bueno, no hay ningún patrón o aún no se ha descubierto. Pero bueno, si bien sabemos que los 10 primeros billones de números, no existe ningún patrón que se repita de forma constante. Y también pi, como bien sabemos, es una de las constantes matemáticas más importantes. Se emplea frecuentemente tanto en matemáticas, como en física, como en ingeniería. Y luego también la gente que se entretiene a tirar palitos desde cierta altura para ver la probabilidad que caigan entre dos rayas. Uh-huh. Normalmente, como bien hemos comentado, el número pi se utiliza truncado siempre cogiendo simplemente sus primeras cifras, dependiendo del error que queramos admitir, se emplean más o menos, como antes hemos comentado. El valor de pi se ha obtenido con diversas aproximaciones a lo largo de la historia, siendo una de las constantes matemáticas que más aparece en las ecuaciones de física junto al número e, que igual hacemos otro programa, quién sabe. El número e es el marginal, ¿no? El que nunca se integra. Exactamente. Ni se deriva. Cabe destacar que el coeficiente entre la longitud de cualquier circunferencia y la de su círculo no es constante en geometrías euclídeas. No euclídeas. No es. Estamos hablando de geometrías regulares. Eso es. Bueno, pues... ¿Por qué pi y no po? ¿Por qué pi y no po? El porqué del nombre, la etimología de pi. Pues la notación con la letra griega pi proviene de la inicial de las palabras de origen griego, que es periferia, que es de la circunferencia, supongo que vendrá, que como empieza por P y la P en griego es pi, pues eso. Tanto periferia como se refiere perímetro. Al perímetro de un círculo. Notación que fue utilizada primero por William Ogden en 1500, bueno, un señor que vivió de 1574 a 1660, que vivió unos cuantos años. Pero que le bautizó, se atragantó. Sí. No, y no, no se entiende ese nombre. Le llamó Willy. Sí, pero el apellido es Nergó vivo. Y cuyo uso fue propuesto por el matemático galés William Jones. Este ya más fácil. Allá por el siglo XVII-XVIII. Por ahí andaba. Aunque fue el matemático Leonhard Euler, con su obra Introducción al cálculo infinitesimal de 1748, quien la popularizó. Fue conocida anteriormente como la constante de Ludov, en honor al matemático Ludov van Zeulen. Oh, perfecto. Perfectísimo. Y como constante de Arquímedes, que no se puede confundir con el número de Arquímedes. No confundáis. Bueno, se puede confundir, sí se puede confundir, porque puedes confundir con lo que quieras. Al equívoco. Otra cosa es que hay que saber que no son las mismas. Jones plantea el nombre y símbolo de este número en 1706 y Euler empieza a difundirlo en 1736. El de Euler este era muy de poner nombrecitos, porque el número E hace tributo a su obra. Quiero decir, el número E es E por Euler. Ah, mira que tú. Qué tío. Se le conoce también con el nombre de constante de Arquímedes, quien lo calculó con una aproximación bastante, bastante buena, que era 3 por 10, 10 71 avos. No, bueno, que estaba entre 3 por 10 71 avos y 3 por un séptimo. Ahí, en medio de esas dos, por ahí andaba. Que es una aproximación bastante buena. Muy logrado. Tal como consignó en su obra Medición del Círculo, quería referenciarla. Bueno, la cosa estamos viendo, todos estos que has nombrado, quien bautizaron este número desde la primera referencia hasta el siglo XVI, con William Ogden, matemáticos físicos. Luego siglo XVII también, y terminamos en el siglo XVIII cuando el número pi empieza a popularizarse. Pero lo que se empieza a popularizar realmente es la denominación de ese número como pi, porque el uso del número pi o el uso de su valor es mucho anterior. Ya, por ejemplo, si nos cogemos la máquina de tiempo y nos trasladamos al antiguo Egipto, el valor aproximado de pi en algunas culturas se remonta a esta época. Por ejemplo, el escriba egipcio Ames, ya en el año 1800 a.C., descrito en el papiro de Rin, emplea un valor aproximado de pi, afirmando que es el área del círculo es similar al cuadrado, cuyo lado es igual al diámetro del círculo disminuido en un noveno, es decir, igual a 8 novenos de diámetro. Que, bueno, que queda muy raro, pero si tú haces los números te da una cosa al final de 3,16. Que, para la época y para las matemáticas básicas que tenían en aquella época, pues es un número muy, muy aproximado. Veremos que... Y consiguieron hacer pirámides con esto. Bueno, por eso, o sea, no las hicieron redondas. Y no... le salió un poco de error, ¿no? cogieron de número pi el valor 316 y le salieron cuadradas, pero bueno, oye, ahí están, a ver, haz tú una pirámide como te sale. Claro. Veremos que con anterioridad ha habido gente que ha intentado valores de número pi mucho más alejados que esta aproximación de 3,16, con lo cual todo nuestro mérito al escriba egipcio Ames. Ay. Entre otros 8 documentos hallados dentro de la cultura, antigua cultura egipcia, hay 2 que hablan de círculos. Uno es el papiro Rin, que ya hemos hecho mención, y el otro es el papiro de Moscú, que no sé qué haría. Que en su época no se llamaba así. Pero bueno, acabó allí. Sería diferente. Solo en el primero se habla del valor aproximado de pi, pero el investigador Otto Neubacher, en el anexo de su libro Las ciencias exactas en la antigüedad, describe el método inspirado en los problemas del papiro de Ahmed para averiguar el número, el valor de pi, mediante la aproximación, como hemos comentado, del área del cuadrado del lado 8. 8. También podemos ver en matemáticas que se hacía una aproximación de cálculo de segmentos donde los valores de pi alcanzaban algo más de 3. En algunos casos se daba incluso, era 3 más 1 octavo, con lo cual estábamos hablando de valores de pi de 1,125, también relativamente cerca. Los mesopotámicos. Y luego hay referencias bíblicas también, ¿no? A este número. Una de las referencias indirectas más antiguas del valor aproximado de pi se puede encontrar en el versículo de la Biblia de los Reyes. Hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos de un lado al otro perfectamente redondo. Tenía 5 codos de altura y a su alrededor un cordón de 30 codos. Pues estaban proporcionando pues un círculo. La cita similar se puede encontrar en el segundo libro de las Crónicas. En él aparece en una lista de requerimientos para la construcción del gran templo de Salomón, construido sobre el año 950 a.C. Y dice así: también hizo un mar de metal fundido, el cual tenía 10 codos de un borde al otro enteramente redondo. Su altura era de 5 codos y un cordón de 30 codos a lo largo lo ceñía alrededor. Pero bueno, esto ¿qué pasa? ¿La Biblia la ha escrito Ana Rosa Quintana? Si esto es un copia y pega. Tracatra. Igualito. Es casi lo mismo. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Pero bueno, o sea, el que ha escrito Crónicas 4.2 Ha metido metal fundido. Ha metido metal fundido y ya está. De Reyes 7.23.24, ¿eh? Esto parece un trabajo de la Esto fue al Rincón del Vago y... Y pilló, copiar, bueno, digo, bueno, esto lo voy a poner parecido, a ver. Aquí tanto Reyes como Crónicas, más que nada porque uno bebe del otro, está hablando un valor de pi de 3. ¿Ah, porque sí? Está hablando de 30 con un día, o sea, con un radio de 5. Si el diámetro es 5, el diámetro es 10 y el perímetro es 30, con lo cual aquí calculan pi como número 3. No sabemos si sí, vamos ya a la no sabemos si clásica, se utilizaban en esta época en números decimales. ¿Te puedes acercar un poquito más a mí, por favor? Sí, no, me oyes ahora, ¿no? Sí, mejor. Vale. No sabemos si utilizaban números decimales en aquella época. O en aquel lugar también. Yo la verdad es que los números romanos nunca los he visto con decimales. Ya, ya, es que... O sea, sí que estamos viendo que hacen referencias a números fraccionarios, pero sí que es verdad que todavía no hay números decimales. Vamos a ver qué pasó con el matemático griego Arquímedes, que bueno, era griego de cultura, si nos ascribimos a la geopolítica actual, era siciliano. Pero bueno, o sea, fue capaz de determinar el valor pi con un intervalo comprendido de entre, como bien hemos dicho, entre 3 10 a la entre 71avos como valor mínimo y 3 un séptimo como valor máximo. Con esta aproximación de Arquímedes se obtiene un valor de simplemente un error que oscila entre 0,024 o 0,040. Por cien. Sobre el valor real. Estamos viendo que es una aproximación casi exacta. El valor usado por Arquímedes era muy simple, consistía en circunferencias. En inscribir polígonos regulares a los lados de las circunferencias y calcular el perímetro de dichos polígonos. Arquímedes empezó con hexágonos escritos dentro de esas circunferencias y fue doblando el número de lados hasta llegar a polígonos de 96 lados. Alrededor del año 20 después de Cristo, el arquitecto e ingeniero romano Vitruvio calcula pi como el valor fraccionado de 25 octavos, midiendo la distancia recorrida por la revolución de una rueda de diámetro conocido. Uh-huh. La revolución, quiero decir, ¿cuánto tarda un mismo punto de una rueda que se está tocando el suelo, dar la vuelta entera y volver a tocar el suelo? A eso se refiere con la revolución. La longitud. Bueno, ya en el siglo II, Claudio Ptolomeo proporciona el valor fraccionario por aproximaciones, que ya viene a decir que el valor de pi sería algo así como 377 entre 122 Lo cual ya nos da el famoso 3.14.16, que es extensivamente utilizado como, como valor adecuado. Y nos piramos a China, nada más y nada menos. El cálculo de pi fue una atracción para los matemáticos expertos de todas las culturas. Hacia 120, el astrónomo chino Zhang Heng fue uno de los primeros en usar la aproximación raíz cuadrada de 10, que dedujo de la razón entre el volumen de un cubo y la respectiva esfera inscrita. Un siglo después, el astrónomo Wang Fang lo estimó en 142.45 avos, que es, si hacemos la división, son 3,15,5 periodo. O sea, 3,15555, así hasta que te canses. Aunque se desconoce el método empleado para este cálculo. Pocos años después, hacia el 263, el matemático Yu Hui fue el primero en sugerir que 3.14 era una buena aproximación usando un polígono de 96 o 192 lados, que es lo mismo que hizo... llegó hasta 96, ¿no? Arquímedes. Arquímedes. Sí, bueno, esto es lo que se llama la serendipia. Dos personas aisladas, uno de otro, llegan a la misma conclusión por los mismos métodos. Uh-huh. Entonces esto se llama serendipia, algo que tarde o temprano va a ser descubierto. Y eso es algo que puede ser muy usual, porque al final los razonamientos humanos siguen los mismos parámetros, ¿no? O sea, las y es muy curioso porque probablemente los números o la geometría clásica euclidiana que usaba Arquímedes dictaría mucho de los números o los cálculos que pudiera hacer Louis, ¿no? El chino este. Y luego pues estuvo un rato ahí dándole a la calculadora, que en aquella época era un ábaco y un lapicero, y hizo un polígono de 3.072 lados. Entonces ya llegó a una cifra bastante aproximada, que era 3.14159. O sea, bastante bien. Asombra, ¿eh? Quiero decir, o sea, mucha gente está diciendo, vaya tontería están diciendo estos dos y yo me lo estoy tragando. Pues sí. Pero, pero creo que es un sentimiento que puede estar bastante generalizante en nuestra audiencia, pero tú me puedes ver mi cara de satisfacción y felicidad que tengo al sí, estar leyendo sí, esto. Sí, parece que acabas de comer. Ocurrió a finales del siglo V al matemático y astrónomo chino Xu Chongxi, que también se le quedó gran cara de satisfacción cuando calculó el valor de pi en 3.14.15.92.6, al que llamó valor por defecto. Y luego calculó algo aún más... No, algo entre medias, que era el 3.14.15.92.7, a lo que llamó el valor por exceso. O sea, que estaba entre uno y el otro. Sí, ¿no? Lo que no sé es por qué no puso ya 65 y ya sabe que está justo en medio, pero bueno, no, pues... dos aproximaciones racionales, que una era 27 séptimos y la otra era 355.113 avos. Muy conocidas ambas, como se puede saber, todo el mundo está sintiendo en casa. Se conocían entre ellas, eran vecinos. Siendo esta última, la de 355.113 avos, una aproximación tan buena y precisa que no fue igualada hasta 9 siglos después, ya en el siglo XV. Pues nos vamos, bajamos un poquito más al sur. Y usando un polígono regular inscrito de 384 lados, a finales del siglo V, el matemático indio Aryabhatta estimó el valor de 3.1416 en otro lugar del mundo, sin hablar con el resto de personas que ya lo habían descubierto. A mediados del siglo XVII, del siglo VII, estimando incorrecta la aproximación de Aryabhatta, Brahmagupta calcula pi como raíz de 10. Volvemos al mismo valor que teníamos de antes de los otros descubridores. En China surgió también ese valor. Y es un cálculo mucho menos preciso que el de su predecesor. Pero bueno, ahí quedó, escrito y documentado. Hay gente que piensa que es más lista y está más equivocada, pero bueno. Hacia 1400, Madaba obtiene una aproximación exacta hasta 11 dígitos, siendo el primero en emplear series para realizar la estimación. Voy a comentar que esto no es anecdótico y que la India siempre ha sido una potencia matemática y, de hecho, la mayor parte de nuestra cultura o de todos los avances que ha podido ocurrir desde la Edad Media hasta hoy se lo debemos gracias a los indios y a su gran invención, el número cero. O sea, el valor cero o el número cero no existía con anterioridad. Nadie se había planteado la forma de representar la nada. O sea, en números romanos, por ejemplo, de hecho no existe el año cero, porque los romanos no entendían ese concepto sobre representar lo abstracto. Entonces, del año 1 antes de Cristo se pasa al año 1 después de Cristo. No existe el año cero. Joder, pues yo pensaba que el cero había venido del mundo árabe. Llegó a Europa gracias a los árabes, pero tiene su origen en, uh-huh, en la cultura del Indo. Aprendemos todos con 30 de febrero. De hecho, nuestros números sí que son árabes, pero los números árabes los trajeron a Europa, con lo cual dijeron, esto, utilizar un sistema de numeración en base 10 es mucho más fácil que la locura esta que tienen los romanos a base de letras que se repiten por un lado o por otro, que hay que andar cambiando. O sea, tú haces una multiplicación en números romanos, o una división, te vuelves loco. En cambio, con los números árabes es mucho más fácil porque se basa en un sistema en base 10. Y en esta base 10, cuando ya los árabes trajeron sus números, ya habían incluido el número 0 porque su cultura había estado en contacto con matemáticos de la India. Uh-huh. De hecho, vamos a hablar ahora un poco de los árabes, porque ya en el siglo 9, palito X, haciendo mención a los números romanos, Al-Warizmi, en su álgebra, hizo un libro sobre álgebra, hace notar que el hombre práctico usa 22 séptimos como valor de pi. El geómatra, que es alguien que se dedica a la geometría, usa 3, y el astrónomo usa 3, 14 y 16. En el siglo XV, el matemático persa, llamado Gijat al-Kasi, fue capaz de calcular el valor aproximado del pi con 9 dígitos, empleado en base numérica sexagesimal, lo que equivale a una aproximación de 16 dígitos decimales, lo cual parece mentira, pero tiene muchísimo mérito. Y llegamos ya al Renacimiento europeo. A partir del siglo XII, nos aparecía unos curillas con cara de Puyol, que con el uso de cifras arábigas en los cálculos se facilitó mucho la posibilidad de obtener mejores cálculos para pi. El matemático Fibonacci, en su práctica geometral, amplifica el método de Arquímedes proporcionando un intervalo más estrecho. Algunos matemáticos del siglo XVII, como Biot, usaron polígonos de hasta, atención, 393.216 lados para aproximarse con una buena precisión a ese mismo número. Hay que estar un rato. Hay que estar un rato calculando este polígono. Bueno, en 1593 el flamenco Adrián van Rumnen, o Adrianus Romanus, le llaman los colegas, obtiene una precisión de 16 dígitos decimales usando el método de Arquímedes. Bueno, luego hacer mención a Fibonacci, que salía aquí representado, matemático de lo que hoy es Italia, del siglo XII y XIII. Es famoso por la serie de Fibonacci, que es esa que viene representada por la suma de los anteriores números, ¿no? Que sería 1, 2, 3, 5, 8, 13, cuidado para arriba, 21, que es parece solamente un juego, pero luego se ve que muchas espirales llevan esa proporción, ¿no? Esa serie como patrón. Vamos a la época moderna, también moderna en su justa medida, porque voy a hablar de la época moderna, pero pre-computación. gestacional y probablemente también preconstitucional. Tú lo que eres un moderno. Sí, pero estoy hablando de la época precomputacional y probablemente preconstitucional, con lo cual no sé si estaría... Está legalizado ya. Las leyes actuales de la Santa Carta. Y bueno, en 1610 el matemático Ludolf van Zeulen calculó los 65 primeros decimales de pi. Se dice que estaba tan orgulloso de esta hazaña que los mandó grabar en su lápida. Oye, pues oye, el muchacho le dedicó su tiempo y quería dejar constancia, me parece muy bien. Los libros de matemáticas alemanes durante muchos años denominaban a pi como el número ludovciano, un poco por honor al trabajo de este hombre calculando esos 35 primeros decimales. Y luego ya llegamos al famosísimo Isaac Newton, que en 1665 desarrolla una serie con muchos números y muchas X. Ya usando trigonometría. Por fin consigue un valor de pi, una forma de calcular pi muy aproximada, pero evidentemente, como puedes ver, Borja, en toda la serie escrita, donde X a veces es elevado al cubo, o incluso a la quinta o a la séptima potencia, pues no es fácil de radiarla. Luego también tenemos que... Ni de calcularla tampoco. John Wales desarrolló en 1655 la famosa serie del producto de Wales. Este tampoco se complicó mucho a la hora de ponerle el nombre, que es un poco más o menos en lo que se basó Isaac Newton 10 años después. Y luego ya, vamos un poquito más tarde, a 1699, a sugerencia de Edmund Halley, que es el que... El cometa. Pues siguiendo el consejo de este astrónomo, de Edmund Halley, el matemático inglés Abraham Sharp, que no sé si es el que hizo mi calculadora. Sí, es la calculadora. Sí. Calculó pi con una precisión de 71 dígitos decimales usando la serie de Gregory, que era un muchacho que pasaba por ahí. Pero bueno, estamos viendo ya que antes hemos recordado que con 39 dígitos decimales el error es tan mínimo que es totalmente despreciable. O sea, estamos hablando a nivel subatómico en una época donde los átomos no se concebían como tales. O sea, estamos viendo que aquí ya llega, es un poco a ver quién mea más lejos, un rollo de, no sé, como deporte rural vasco, ¿no? Están los Aizkolaris, Arrijas Ochaile, luego están los Pilaris, Pisenbaquilaris o algo así podría ser, ¿no? Porque era a ver quién saca más decimales de pi. De todas formas, igual lo que intentaban era buscar el final del número y no lo encontraban. Claro, yo creo, o sea, sí, calculando un poco por encima, sí que estaban buscando un poco a ver si ya llegaban con la serie que se repetía hasta el infinito por dar por terminado el número, pero veían que en aquella época no entendían lo que era un número racional, irracional, eso ha sido posterior. Entonces no, en aquella época todavía tenían esperanzas de encontrar un patrón que se repitiera o que ya acabara. Bueno, pasamos un poco a la época moderna computacional, Borja, a ver qué ocurre. Pues con el cómputo y computación, pues la cosa se hace mucho más fácil. Vale, dale al botón, es poner en Google, calculame pi y esperar, hacer el programita y esperar hasta que te pete el ordenador. Que a mí me pasó. Hice un programita de estos con lo que nos enseñaron en C++, en la uni, y a tomar por culo. El ordenador dijo que después de unas cuantas horas que ya no podía más. Pero bueno, no lo intentéis en casa. Bueno, ahora los ordenadores son mejores que en aquella época. Igual ahora ya... Sí, pero bueno, quiero decir, o sea... Tampoco... Hay cosas mejores que hacer. Vete a la playa... Aseguro con un paseo por la calle. Calculó los 10 billones de números decimales que casi los pierde por el tsunami este japonés, y vas a ir tú ahora en casa con tu iPod y lo calculas. Pues no. Vete a tomar un vino con nosotros. Hay muchas cosas mejores que hacer que eso. Bueno, desde el diseño de la primera computadora o ordenador para los ibéricohablantes, se empezaron a desarrollar programas para el cálculo del número pi con la mayor cantidad de cifras posibles. Más cifras. A ver, dame. De esta forma, en 1949, un ENIAC fue capaz de romper todos los récords obteniendo 2037 cifras decimales en 70 horas. Poco a poco fueron surgiendo ordenadores que batían récords y de esta forma, pocos años después, en 1954, un NORAC llegó a 3.092 cifras. Durante casi toda la década de los años 60, los IBM fueron batiendo récords hasta que un IBM pudo llegar a las 250.000 cifras decimales en 8 horas y 23 minutos. Durante esta época se aprobaban las nuevas computadoras con algoritmos para la generación de series de números procedentes de pi. En la década de los 2000, después del efecto 2000, los ordenadores son capaces de obtener números que poseen una inmensa cantidad de decimales. En el 2009 se hallaron más de 2 billones y medio de decimales de pi mediante el uso de una supercomputadora, como os hemos comentado antes, en Japón, ¿no? Uh-huh. Tsukuba System se llamaba. Compuesta por la computadora, tenía nombre y todo. Estaba compuesta por 640 computadoras de alto rendimiento o ordenadores o aparatos computacionales que juntas todas ellas, las 640, consiguen velocidades de procesamiento de 95 teraflops. Obtuvieron en 73 horas y 36 minutos estos 2 billones y medio de decimales. Y más porque no quisieron. Total, ¿para qué? ¿No? 2 billones y medio. Tenemos aquí un listado. Porque ahora, atención, tenemos 10 billones ya. Hemos llegado a los 10 billones. Incluso igual, esto no está actualizado del todo. En el 2011 llegamos a los 10 billones. También, ¿qué les hubiera costado una vez que calculas 10 billones? 10 billones, uno. Sí, total. O déjalo toda la vida ahí. ¿Qué pienses? Si en 72 horas te calcula 2 billones, pues yo qué sé. Claro, pero luego tú, es que una cosa es lo que te calcula en, Borja, una cosa es lo que te calcula, lo que te tarda en calcular los decimales, y otra cosa es lo que tarda la impresora en imprimirlo. O sea, ya sabes, la máxima, ¿no? De nunca dejes saber a tu impresora que tienes prisa. Si no, va a empezar a comer papel o va más lento, se acaba haciendo. Te manda mensajes, corazoncitos, bombas. Yo creo que la limitación en este caso es por impresora, porque en algún momento tendrás que decir, bueno, esto aquí está, ¿no? Y lo llevas en una carpeta. Uh-huh. Entonces, ahora mismo la limitación viene por la impresora, no por el ordenador. Muy bien. No sé si por desengrasar o por enmarañarlo todo un poco más, quisiera comentar que las matemáticas siempre se venden como un idioma universal. Y de hecho, la mayoría de los mensajes que se mandan al espacio exterior desde este planeta con la esperanza de que alguna civilización desarrollada los recoja y entienda que nosotros tenemos ínfulas de seres inteligentes, se mandan en matemáticas, dado o a entender que evidentemente si lo mandas en inglés o en rumano o en árabe, pues probablemente no lo entiendan, ¿no? Entienden que las matemáticas es aplicar lógica y es un idioma más que internacional, intergaláctico. Uh-huh. Bueno, a lo mejor en euskera también estaría bien, quiero decirte, ya, aunque Dios era vasco, pudo crear vidas en otros planetas del mismo modo. Pero bueno, es muy curioso que se tenga la matemática como lenguaje intergaláctico, pero luego la misma matemática sea diferente dependiendo del país donde estés. Porque no hay cosas nimias como que el número 7 aquí no tiene rabito. O sea, tú cuando dibujas cuando escribes el número 7, por lo menos yo hago el 7 así, como me estás viendo, y luego le pongo un rabito en medio para que me quede mono, como bigotito, ¿no? Al número 7. Aquí no se pone. Cuando te ves el brazo, te miran raro. El brazo del 7. El brazo del 7. Y el 4 también tiene rabo. ¿Quién? El 4. Bueno, el 4 lo puedes hacer un poco así, curvilíneo, más. Pero puede tener más rabo. Orondo y queda mejor, queda más bonito. Pero bueno, luego hay cosas muy curiosas. Y el 1 pies. Nosotros, por lo menos, hemos sido enseñados que los números decimales se representan con una coma, ¿no? Es, ejemplo, arriba, si lejos, el número pi sería 3,14,15,92 y lo que queramos seguir añadiéndolo. En cambio, aquí la coma representa los millares. Entonces, si tú pones 3,141, aquí entenderían que es 3.114, no 3,141. ¿Y los millones? ¿Y los coma? Millones, no, ya no llevan coma, sí llevan coma, perdón, pero no cambia. Quiero decir, lo mismo que nosotros ponemos un 1, un 2, un 3, cuando queremos hablar de trillones, aquí los billones simplemente es esto a base de coma y luego los decimales es un punto. Aparte que los billones no es lo mismo un billón anglosajón que uno internacional. Ahí, este era el punto final al que quería hacer referencia. Exactamente, estamos hablando ahora de 10 billones de números decimales, y con esos 10 billones de números decimales nos estamos refiriendo a 10 millones de millones. No 10 mil millones. Ah, exacto. Que sería en anglosajón. O sea, muchas veces ocurre que, de hecho, hay un chino que frecuento que pone un billón de chinos, un restaurante, pone un billón de chinos, no pueden estar equivocados. Y lo que están equivocados son los del restaurante, porque en China hay, redondeando, 1.000 millones de personas, pero no un billón. Bueno. Hasta ahí, ahí lo dejamos para reflexión. Me voy, yo ya no tengo más que decir. Bueno, pues sí tenemos más que decir, porque aquí hay gente que se pasó por el forro todo esto que hemos comentado antes. Primero queremos comentar algo decir más. Las fórmulas, no todas, ¿no? Simplemente hacer un poco de referencia, las fórmulas que contienen el número pi. Es popularmente conocido que el número pi vale para hallar el perímetro, incluso el área de una circunferencia, pero tiene otros usos, aparte de que la geometría básica, en el mismo campo de la geometría, se puede hallar el radio del círculo, perdón, la longitud de la circunferencia, el área del círculo, el área interior de un eclipse, de una elipse. Estoy con el eclipse que va a haber mañana, día 20 de marzo. Estoy nerviosito y se me bailan las letras. Mañana no, es hoy. Para... Es hoy el eclipse. Hoy es 20 ya. Sí, hombre. Cuando suene el programa, sí. Sí, ha sido hoy. Ha sido hoy. Ya sabéis que estamos grabándolo el día anterior. No, Borja. Es el viernes, es mañana. Ah, es mañana. Es mañana. Mañana, vale, sí, es verdad, es mañana. Mañana, sí. Mañana por la mañana. Joder. Y cuanto más al norte estés, más oscuro se va a ver. No me entero yo del aquí día. No tenemos muchas expectativas, dan nublado, con lo cual se va a ver oscuro. Allá no haya eclipse. En fin, también vale para saber... Aquí nos pasa igual, no te preocupes. Áreas de cuerpos de revolución, como puedan ser cilindros, conos o esferas. Volúmenes, también para los mismos cuerpos, evidentemente después hallar el área, luego simplemente por un cálculo un poquito más básico y subsiguiente calculas el volumen, y luego también en ecuaciones expresadas en radianes, que me ha hecho muchísima ilusión ver esa palabra porque hacía años que no me topaba con ella. Sí, la verdad es que no se usa mucho en la vida cotidiana. No, pero bueno, pasa con hipotenusa, o sea, yo iba a comprar el pan y en ningún momento me han pedido la hipotenusa. Son estas cosas que te enseñan y que, bueno, que tendrá su aplicación en algún momento, pero no lo he usado alguna vez. Luego también, a la hora del cálculo, no solo en geometría, se utiliza el número pi en cosas tan poco relacionadas como pueda ser el área limitada de un asteroide, que habrá mucha gente preguntándose, usa pi para ello. El área de la región comprendida entre el eje X y un arco cicloide, en un estrofoide y en el caracol de Pascal. Hay más cosas, ¿vale? Pero no quiero decir todas porque es una numeración un poco larga y ridícula. Pero luego, por ejemplo, fuera ya del mundo circular, entramos en la probabilidad, lo mismo que hemos comentado antes de las dos líneas paralelas y que tiras un palito, que la proporción está relacionada con pi, es es una cosa bastante curiosa porque nuestro sistema de numérico es un sistema decimal, con lo cual no tiene nada que ver con un círculo. En cambio, la probabilidad de que escojas dos números enteros positivos elegidos al azar, la probabilidad de que sean primos entre sí, son de 6 entre pi al cuadrado. Toma ya. Y esto a mí me choca y me hace abrir los ojos muchísimo. O sea, es como, ¿y por qué? ¿No? Son de esas cosas que dices, pero bueno, este número es un poco, a lo mejor, luego a lo mejor hacemos referencia a la peli que se hizo sobre el número pi, el matemático que este buscaba pi en cualquier cosa de la vida diaria. Pues mira, coger dos números positivos enteros al azar y que entre los dos sean primos, pues son 6 entre pi al cuadrado. También, un poco jugando otra vez con el azar, si se eligen dos números positivos menores que 1, la probabilidad de que junto con el número 1 puedan ser los lados de un triángulo obtusángulo, como tú bien sabes, Borja, es de pi entre 2 cuartos. Claro. Sí, no, pero aquí estamos hablando de triángulos, ya no hay circunferencias. Obtusángulo, es bastante curioso. Bueno, pero los triángulos también tienen. También tienen mucho de círculo. Aunque parezca así un poco raro. Es un círculo un poco básico, ¿no? Porque hemos estado hablando de polígonos de 300.000 lados y claro, el triángulo se queda con 3. Es un poco... Pero es la mitad de un círculo. Un triángulo. Porque la suma de los ángulos es 180 grados. ¿No? Creo recordar. Sí, o sea, bien está bien. No veo mucho la relación, pero bueno, puede ser mi error. Ah, no es. Sí, o sea, eso sí, es impepinable lo que has dicho realmente. Pero algo hay. Bueno, luego hemos comentado lo de las agujas de bufón, que era lo que decíamos, que si tirábamos el palito, tal y cual. Y luego también hay otra cosa muy curiosa, que es el número medio de formas de escribir un entero positivo. Como suma de dos cuadrados perfectos es pi cuartos. Toma ya. Ahí te quedas. ¿Puedes repetir eso? Es que no me entero. No pillo. Sí. El número medio de formas de escribir un entero positivo como la suma de dos cuadrados perfectos es pi cuartos. Y el orden es relevante, ¿no? El orden es irrelevante, como bien indicas. No me entero de nada. Bueno. Si alguien se ha enterado, nos puede llamar al 94-421-7060 y dejarnos un mensaje. Voy a saltarme la fórmula de Machin, por muy atractivo que sea el nombre. Hola, y Stirling, te queda cerca también. Los métodos eficientes también me los voy a saltar porque hemos hablado ya de los ineficientes durante 20 minutos. Podríamos ir, si te parece, a reseñar un poquito lo que son las curiosidades acerca o los diferentes juegos más mundanos que se pueden hacer con el número pi. Juegos mundanitos, pues... Hay reglas memotémicas, ¿no? De cómo acordarte de todos los números o de los primeros números de los decimales. Entonces, es muy frecuente emplear poemas como reglas memotécnicas para poder recordar las primeras cifras del número pi. Es aún más frecuente ir a tu calculadora o a internet Y mirarlo directamente. Allá cada cual. Gente que este tipo de métodos tan directos no les gusta y prefiere memorizar poemas como el que te voy a declamar ahora mismo. Declama. A ver qué te parece. Soy y seré a todos definible. Mi nombre tengo que daros. Cociente diametral siempre indedible. Soy de los redondos aros. Entonces, ¿Y qué gracias a esto, si empiezas a contar soy y seré a todos, aquí ya tenemos la primera palabra tiene 3, luego 1, luego 4, luego 1, luego 5. Me cago en la. Entonces, aquí ya estás diciendo, pues ya. ¿Y no será más fácil aprenderse el número sin más que todo esto? No, me da. Si te aprendes 20 números, es muy probable que, por lo que sea, te baile alguno y lo pongas en orden equivocado. Gracias a este poema, te puedes saber los 20. Pero, si 20 te parecen poco, tienes otra versión que te permite enumerar los 27 primeros dígitos. Que si quieres te la digo yo. Sí, compártemela. ¿Qué? ¿Y cómo pi reúne infinidad de cifras? Tiene que haber periodos repetidos. Tampoco comprendo que una cantidad poco sabida se afirme algo así, tan atrevido. Nótese que para el segundo 1 se utiliza la letra griega pi, ya para Claro, rizar el si rizo. utilizaría la grafía latina, tendrías que poner la P y la I, ya serían dos, con lo cual No, se te va al valdría. traste el poema, pero gracias a usar la letra griega dentro del alfabeto latino, podemos saber los 27 primeros dígitos. Lo mismo ocurre con este poema. Voy a amar a solas, deprimido. No sabrán jamás. Qué sueño hallarte. Perímetro difícil, escondido, que en mis neuronas late. Oscuro el caminar para ver los secretos que tú ocultas. ¿Hallarlos podré? O sea, ya tienes 27 decimales de pi en esta forma bonita. Hay otra regla que permite recordar las 32 primeras cifras. Ya estamos pasando de nivel. Aquí también, aquí, nótese, lo voy a aclarar antes que después, que también para elegir, para poder usar el 1, lo que luego en la transcripción numérica sería el 1, pueden usar la letra griega pi en lugar de la transcripción el PI en caracteres latinos. Ilústranos. Pues soy. Bueno, pues no. Soy pi, lema y razón ingeniosa de hombre sabio. Qué serie preciosa valorando enunció magistral. Por su ley singular, bien medido el grande orbe, por fin reducido fue al sistema ordinario usual. El autor fue Rafael Nieto París, que tenía una tarde tonta y se puso a contar las letras de las Hay palabras. que hacer algo con las tardes de lluvia. O sea, no es normal que alguien se dedique a esto. Y bueno, tampoco es normal que dos fulanos se dediquen a contarlo por la radio. Pero bueno, sigamos. Otra forma que permite recordar las 14 primeras cifras y 32 te parecen demasiadas. Siempre puedes hacerlo. Claro, esto. En inglés. El que hay que comentar que, claro, no vale, no es. Si bien los números de pi son internacionales y están bien hechos, no son válidos estas reglas mnemotécnicas en otros idiomas. Solamente tienen sentido para el mundo hispanófobo. Parlante. Hispanofónico. Mejor que hispanófobo. Hispanofónico. Eso es otra cosa. Y en cambio, pues, en inglés. Son menos ingeniosos o les gusta más la cerveza y entonces se preocupan de estas cosas porque solo saben calcular las 14 primeras cifras. Es que Pero esto bueno, aburre, está ¿eh? relacionado con la Aburre al de un cerveza, rato. quieras que no. O sea, a lo mejor pueden combinar beber cerveza en el pub y calcular y declamar números irracionales. How I want to drink, alcoholic for sure, after the heavy lecture involving quantum mechanics. Entonces, gracias a esto, se puede saber las 14 primeras cifras decimales, gracias a esta frase en inglés, que bueno, es cuánto quiero beber, alcohol, por supuesto, después de estar trabajando de forma pesada, relacionado con la mecánica cuántica. Entonces, quiero decirte, aquí sí que se ve un causa-efecto en este cálculo, o sea, que es apreciable. Y Bueno, tiene más existen sentido que las también. anteriores también. Porque Bueno, existen también cuentos amplios que son capaces de hacer memorizar una gran cantidad de dígitos. No sabemos si el fulano este que estuvo 24 horas y 4 minutos diciendo en números de decimales de pi, usaba alguno de estos métodos o los aprendió de otra forma. Pero bueno, hay uno que está titulado, se titula Cadaic Cadanza, y está escrito en 1996 por el matemático Michael Kidd, y que ofrece la posibilidad de memorizar los primeros, atiende que hay curva, 3.834 dígitos. O sea Esto que ya tienes que pillar una tormenta de esta ciclogénesis explosiva que hay ahora, que es decir, 3 o 4 días sin salir de casa y... de todas formas, transformar cada dígito en una letra, o sea, te salen palabras del estilo de cadaic, cadensa, y esas son las dos primeras. O sea, habrá Hay que palabras y aprender, pero las palabras dos como para primeras aprenderse eso. ya tendría que dedicarle un tiempito largo, quiero decirte. Que fácil no me parece, pero bueno, ¿cómo hace esta conversión? Pues el A es el 1, el AB es el 2 y así todo el rato. Ah, claro, la C3, vale. Entonces, claro, 3,14 es cada. No, CAD. 3,14 es CAD. Y 3,14,15 sería cada EI. No, vale. Y así todo el rato. Uy, mira, no hay gente que pasa el tiempo. Ahí está. Bueno, luego hay diferentes curiosidades también. No sé si crees que merece la pena enunciarlas o solo elegir las que más te gusten. Bueno, voy a leer una, así al azar. Sí. El valor pi usado por Posidonio, que es un tipo que vivió desde el 135 al 51 a.C., debió ser correcto en varias cifras decimales. El valor que obtuvo para la circunferencia de la Tierra fue adoptado 3 siglos más tarde por el astrónomo alejandrino Claudio Ptolomeo. Y mucho después por Cristóbal Colón, entre muchos otros. Sin irnos a momentos históricos más en la cultura actual que podamos tener nosotros, antes hemos hecho mención a una película que se llama Pi, bastante interesada, rodada en blanco y negro, con muy poco presupuesto. Pif en el Es la cash. de olla de Darren Aronofsky, que luego hizo películas mucho más conocidas, pero es muy curiosa, está rodada como en primera persona. ¿Tú la has visto, Borja? Sí, la he visto. Y bueno, pues también es para un día de lluvia, ¿no? No, está Pero bien. luego también. A mí me gustó. Tiene un roce también con la locura interesante. Sí, no, la peli es recomendable, pero no es para grandes públicos, quiero decir, no pienses que, buah, esto me arregla la tarde de Navidades con toda la familia, ¿no? Es mejor que juegues al bingo o a la perejila. Pero bueno, oyes, O si zapiqui. te pica la curiosidad, pues siempre puedes buscar esta película y verla. Luego también en referencias que podamos tener nosotros más cercanas, como los Simpson. Hay en un capítulo que el profesor Fink grita para atraer la atención del auditorio o de los científicos, pi es igual a 3. Y claro, lo miran como si hubiera hecho un sacrilegio, ¿no? Y gracias a eso pues llama la atención. Luego Futurama, también hay bastantes referencias a pi, y se puede ver aceite pi en 1 en vez de 3 en 1. Cosas, o sea, guiños, tontorrones, pero graciosos. Y luego, mentando a nuestro gran ídolo Carl Sagan en su novela Contacto, también conocido por la peli Contact, ¿no? Forma a pi, aunque no sea en base de firmar, como un número que esconde la esencia misma del universo. O sea, gracias a pi se resuelve un poco la trama que plantea aquí Carl Sagan. Bien, y no sé qué más comentar. Bueno, esto es simplemente al que le tenga la curiosidad, comentarle que existe la canción de Pi, que la puede buscar en YouTube, La vida de comentarle Pi también. que simplemente poniendo curiosidades número Pi va a encontrar una enumeración eterna de cosas relacionadas con este número. Y ya por sí que terminar este apartado de más ligero, más de variedades, Decir que si bien hemos tomado que en el formato americano-inglés la referencia de 3.14, el 14 de marzo como día pi, hay otros que también aceptan o tienden a ser el día pi. Por ejemplo, el 26 de abril, no me preguntes por qué, porque he estado buscándolo y no entiendo por qué, pero hay gente que defiende que es el día pi. El 22 de julio, porque estaríamos en los 22 séptimos, que era la aproximación de número pi que hizo Arquímedes. Ajá. Entonces, claro, el 22 de julio ya, si lo escribimos como lo escribiríamos nosotros, es 22/7, ¿no? Entonces sí que tiene como un número fraccionado. El 10 de noviembre es el 314 día del calendario georgiano, que es en el cual nos basamos, con lo cual también podría ser, en cierto modo, elegido como día pi. Y luego ya, rizando el rizo, nos vamos al 21 de diciembre, porque es el 355 en referencia a la aproximación 355 entre 113 avos. Uh-huh. Algún había que elegir. Pero bueno, ahora que estamos viendo que la gente... hemos seguido una progresión de, históricamente, cómo han ido consiguiendo más... Hay aproximaciones al número pi, y luego como el número pi se ha ido desligando de ese valor tan exactísimo para ser introducido en el día a día de nuestra cultura popular. Pero ahora, si te parece, vamos a ver el caso cuando alguien directamente, saltándose cualquier cálculo matemático, decidió redondear pi a un valor que jamás había usado y encima hacerlo oficial mediante una ley. Pues ahí... dijo, bueno, pues ole mi valor y qué número le vamos a poner. Pues a la hora de redondear 3,14, pues hubo alguno que, como el profesor este de los Simpson, que lo redondeó a 3. Pero hay gente que dice, 3 ¿por qué? Eso me parece poco. Vamos a redondearlo a 4, por ejemplo. Pues sí, allá por el siglo III antes de Cristo, Arquímedes ya estableció el valor de pi en 3.14 y 16, una precisión asombrosa para los conocimientos de la época, como hemos comentado. Uh-huh. Si bien 2.200 años de desarrollo matemático después, la Cámara de Representantes del Estado de Indiana en Estados Unidos asignó a pi el inverosímil valor de 4. Un redondeo al alza propio del cambio del euro, lo que lo convierte en el cálculo más impreciso jamás realizado por este número, y en uno de los intentos más famosos de establecer la verdad matemática por decreto legislativo. O sea, esto vemos un poco cómo los políticos han sido así de siempre, ¿no? Independientemente de lo que dice la lógica y la razón, o de lo que deberían hacer, intentan poner su... Existe la razón política y la razón matemática, física y social, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito más qué ocurrió con este pi es igual a 4. Según relata el artículo, un número muy especial, aparecido en la venezolana revista de la ciencia y el proyecto de ley, fue presentado ante la Cámara de Representantes de los diputados de la legislatura del estado de Indiana en 1897 por el médico y matemático aficionado Edwin J. Goodwin, que creyó que había descubierto una forma correcta de la cuadratura del círculo. Para ello, el valor de pi debía fijarse en 4. Bueno, aquí nuestro amigo es médico y matemático aficionado. No sabemos si es médico aficionado también o solo matemático aficionado, tal y como se narra. Pero espero que como médico fuera mejor que como matemático. Tengo ese deseo, no sé por qué. Bueno, hubo bastantes muertes por aquella época. Todas justificadas y certificadas por el médico. El proyecto de ley fue tan confusamente escrito que es imposible predecir con exactitud a dónde querían llegar con semejante redondeo. De hecho, posteriormente se encontró que se barajaron hasta 6 valores diferentes de pi. También sonó fuerte el 3,2 en este proyecto de ley. que dijeron 3,2 es una minucia, eso es claro, realmente chatarra. qué necesidad y había de oficializar un único valor de pi, y si existía esa necesidad que yo desconozco, ¿por qué no cogieron el que había ya? O sea, ¿por qué decidieron sacarse uno de la manga? Es algo... Porque perdía mucho tiempo. Perdía mucho tiempo en el cálculo, dijeron, esto lo soluciono yo. Es que, o sea, pi igual a 4, el error que estás haciendo es brutal, quiero decirte. O sea, si quieres aplicar esto, yo qué sé, para dar un permiso de obra para construir una rotonda, porque si son políticos querrían construir rotondas, o sea... A lo mejor es para poder justificar los sobrecostes que luego tienen que pagar a Calatrava. Claro. No, hemos usado de pi, hemos usado 4. Entonces, la hora... En el pliego de condiciones, pi igual a 4. Para mi primo, esta comisión. Uh-huh. O sea, hasta ahora es el único razonamiento lógico que encuentra esto. Bueno, seguimos. El proyecto se envió directamente al Comité de Tierras Anegadas, que es un comité con un nombre muy gracioso. El comité, por alguna razón, consideró que el valor de pi no era de su incumbencia. Y recomendó que el tema se tratara en la Comisión de Educación, que estudió el asunto y lo devolvió a la Cámara de Representantes. Un poquito más y el valor de pi quedaba fijado en 4 en todo el estado de Indiana. O sea, ¿en qué momento? Es que esto es lo que tiene la burocracia, ¿eh? O sea, ¿en qué momento piensas? Me parece buena idea que pi sea igual a 4 y me parece tan buena idea que se lo voy a decir a los del Comité de Tierras Anegadas. Que ellos estarían con sus problemas de cómo quitar el agua y tal, y cómo achicar, y les viene uno de pi es igual a 4, y dice, bueno, coge un barreño y una mopa, ¿no? Y a ver si me secas esto. Pero rapidito, ¿eh? Bueno, pero hubo dificultades en el Senado. O sea, esto llegó más arriba y dijeron, hostia, esto... No sé yo, ¿eh? Créase o no, el proyecto fue enviado a la Comisión de Temperancia, que le dio su aprobación. O sea, aquí había comisiones en cada barrio. Hombre, aquí el de temperancia tiene su sentido, quiero decir, o sea, tenía que justificar su existencia, que es como que hace la Comisión de Temperancia, ¿no? Y dice, bueno, pues de vez en cuando aprobamos cosas como que pi es igual a 4, un poco para justificarnos en nuestra silla. Es como los asesores de la política actual. Bueno, esta comisión le dio su aprobación. Y así, en primera instancia, la ley estuvo a punto de ser sancionada. Pero en el sentido aprobada. De firmada y oficializada, que esto es un término un poco jurídico, pero sancionada en este caso significa aprobada. Pero en el momento de la votación definitiva, los senadores, tal vez asesorados por algún geómetra infiltrado en las deliberaciones, resolvieron rechazar el proyecto y dejar el valor de pi librado al arbitrio de los matemáticos. O sea, delegaron. Estos no perdieron el tiempo y siguieron con la obsesión de obtener más y más cifras de pi hasta el final de los tiempos. Amén. Estos se refieren los matemáticos. Y bueno, eso es lo que tenemos. Ese es el engrudo que tenemos para tiraros hoy. Y abrid bien la boca, que os entra bien. Yo estoy emocionadísimo, ¿eh? Sí. Pues nada. Nos despedimos hasta la semana que viene, entonces. Exacto, la semana que viene, sea pi 3, 14, 16 o 4, nuestras máximas intenciones será estar aquí con otro tema. Eso es, el jueves que viene a las 5:30 y repeticiones. Y pi segundos. Y pi segundos, probablemente, o milésimas, o billonésimas. Y tenemos repetición también el sábado a la 1 del mediodía. ¿A la 1? Eso es, a la 1 del mediodía nos podéis volver a escuchar. Si os habéis quedado si os ha perdido un decimal de los que hemos dicho antes, podéis escucharlo otra vez y apuntarlo. Y nada más, un saludo y os dejamos con una canción llamada 30 de febrero. Compañía, ya te quedo.